50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 24 de septiembre. Realizan una jornada de interpretación de la naturaleza en el Arroyo del Pescado. El proyecto de investigación Suelo Vacante, Riesgo y Paisaje invita a la comunidad a una jornada de interpretación de la naturaleza mañana a las 9:30 de la mañana. El recorrido comienza en el Arroyo del Pescado, en la porción que está en el Partido de La Plata, y quienes deseen participar de la misma deberán acercarse al puente que cruza sobre el arroyo antes del evento. Radio Futura habló con Daniela Roster, parte de la organización. El sábado 25 vamos a hacer una actividad que se llama Primavera en el Pescado, desde el proyecto. Una forma de festejar la primavera, ahora que podemos juntarnos un poco más, con Julio Milat, que es un naturalista reconocido de la región, director del Museo de Ornitológico y Interpretación de Berisso, que hace muchas recorridas de avistaje de aves, de reconocimiento de flora y fauna. Y bueno, él nos va a guiar en un recorrido por el Arroyo del Pescado. Un servicio que informa más cerca. La Plata participará de la huelga mundial por el clima en Plaza Moreno. A partir de las 4 de la tarde, activistas se sumarán a la huelga mundial por el clima en Plaza Moreno. Desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones La Plata, Berisso y Ensenada, se convocó a participar de la huelga por el clima. La iniciativa, que se replicará en distintas ciudades del mundo, tendrá como objetivo alertar a los gobernantes acerca del cambio climático e impulsar acciones de concientización. En la ciudad, los activistas pedirán el cese de la contaminación de Frigorina y Copetro, del extractivismo y de la urbanización desenfrenada. Vecinas de Sicardi reclaman mejores condiciones de vida. Mañana a las 10 de la mañana se reúnen en la delegación de calle 12 y 659. Les vecines piden que se realicen obras urgentes en la zona. Exigen saber cuándo serán los arreglos que el municipio anunció en abril de este año. Radio Estación Sur habló con Juan Ignacio Oliveto, vecino de autoconvocados de Sicardi. Los anuncios y las promesas. Paradójicamente, hace un mes se cambió el delegado municipal. Por lo tanto, ahí también tenemos otra cuestión. Digamos, el delegado que asumió se encontró con toda esta serie de anuncios y con la falta de recursos. Sí, porque también hay que decirlo que es así. Imagínense que desde que empezaron las conversaciones con los funcionarios y las funcionarias, siendo generosos, vamos a poner que tuvieron 70 días de trabajo para hacer. ¿Saben cuántas cuadras de mejorado hicieron? Menos de media cuadra por día. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.